Cristian Meléndez Méndez. Señora. Hablemos de la pregunta del día. Sí, la pregunta del día, ¿cuál fue la primera película que vio en cine? Yo no me acuerdo, tú dijiste que Matilda. Sí. Hay mucha gente opinando. ¿Qué dice? A través de arroba la X más música. Varios coinciden que El Rey León fue la primera película, claro, que vieron en cine en el 94. Yo no me imagino haber visto... Nacido. No, yo no había nacido, pero yo no me imagino haber visto El Rey León por primera vez en cine. Eso debía ser... Traumático. Traumático, pero espectacular, muy lindo. Esa es una gran película, El Rey León. Pero ahí también están diciendo Shrek 2, que Uy, es un clasicazo. Pero Shrek 2 es más 2000era, estamos es hablando 2000era. Con un centennial. Sí, la primera Shrek es 2000 y creo que la segunda es como 2004, 2005, algo así, ¿no? Eso, por ahí dijeron también El Planeta de los Simios, la de Tim Burton, que creo, claro, que es noventera. Uh-huh. Por ahí dicen Jumanji. Uy, Jumanji. Jumanji, la de Robin Williams. Que, ¿no? La bueno, primera. A ver, la he visto en cine. Esa también fue muy chévere, sí. Dice Nidia Chacón, mi bella abuela me llevó a ver Blancanieves y los Siete Enanitos. Ahora yo la llevo, wow, a ella. Ay, pero qué es divina. Que Blancanieves salió hace muchísimo tiempo. Blancanieves, a ver, ¿de qué año es Blancanieves? No, Blancanieves es de los primeros cortometrajes de Disney, largometrajes de Disney. Eso tiene que ser por lo menos del 60 y algo. Bueno, es que hay una versión que salió como en 2024 o 25, no estamos hablando de esa. Ah, bueno, de pronto primera, está diciendo... Primera. Sí. O sea, no, pues precisamente mi bella abuela me llevó a ver Blancanieves cuando eran chiquitas y ahora ella llevó a su abuela a ver Blancanieves live es action, esa, ¿no? Porque si es la otra, ya su abuelita... pues no está. Exacto. Sí, por ahí dicen La Guerra de los Mundos, que también fue noventera, si no estoy mal. Una película de sci-fi chévere. Mulan. Mulan era muy, uy, chévere. ¿Tú te acuerdas de Mulan? Me fascina Mulan. Me gusta mucho su historia, además, porque era como de estas primeras mujeres que veíamos un poco saliéndose del contexto y del molde y de lo predeterminado que había, sí, en ese momento, así que sí, icónica. ¡Deshonor a tu vaca! Así decía este man, no me acuerdo cómo se llamaba el dragón. Yo tenía esa en VHS. Y otra que me gustó mucho, alguien comentó que vio El Zorro y el Sabueso. ¿Tú te acuerdas, no, de esa película? Yo lloro mucho con esa película. Es excelente. Es un trauma en mi vida. ¿Pero por qué? Es triste. Es linda. Sí, pero como todas, tiene su lado, sí, que tiene, toca el tiene su tragedia, tiene su trajine, pero, ay, esa película era bella, yo también la tenía en VHS. Bueno, bueno, ahí está, para que nos sigan contando a través de arroba la X más música, mientras llega Sabrina Carpenter, aterrizando en 103.9 FM y la X más música.com con Tears. Thomas con Mood y vamos a hablar de Dua Lipa. Tantas cosas que pasan con Dua Lipa. Estuvo hablando de la importancia de migrar, uh-huh, en una entrega de premios. Habló de la importancia. Ella tiene muchas nacionalidades en su ser. Sí, ella es de origen kosovar, uh-huh, sí, pero se fue muy chiquita a Albania. Londres, exacto, y sus papás creo que también son de otro Albania. Lado. Mejor dicho, ya es una mezcla, con razón tanta belleza. Y habla de eso, de la importancia de que somos eso. Y se echó un buen discurso ahí, estuvo hablando de los libros. Claro, ya me acuerdo, eso venía por las traducciones y por la importancia de tener todas estas opciones de las lenguas y cómo llegan los libros a diferentes partes del mundo, uh-huh, lo importante que es esto. Y ahora... va a tener documental. Así es, ella ya lo confirmó. Son grabaciones que tiene de sus shows en vivo en México, porque hay que decir que a ella le gusta mucho ese país. Ha ido varias veces incluso de paseo con el novio, tal, a recorrer las calles, a comer taquitos. Sí. Y pues se presentó en tres fechas en el estadio GNP en diciembre de 2025, cerrando su exitosa gira Radical Optimism Tour. Uh-huh. Entonces, se va a estrenar en el canal de YouTube de, okay, Dua Lipa. Ya, obviamente, ella sí sabe cómo es. Cómo monetizarlo. Por dónde es. ¿Cuándo es? Hoy. ¿Hoy? Hoy. Es hoy, es hoy, hoy. Para que estén pendientes y luego va a llegar a plataformas de streaming para seguir monetizando el 22 de mayo, es decir, mañana. Bueno, eso hay que verlo. Yo espero y aspiro que en el documental aparezca, le dediquen una sección a la taquería que ella abrió durante el Radical Optimism Tour. Que además la hizo en México. La taquería que le pusieron la Dúa. Sí. Fantástica, que es que están pila para eso. Entonces, chévere. Ella la tiene muy clara. Además, ella presentó una versión en vivo de una canción llamada End of an Era, que ahí también la van a poder encontrar en esta serie. Y pues hay que recordar que también hace parte de la banda sonora de El Diablo Viste a la Moda 2. Uh-huh. Ella lo anunció por medio de redes sociales diciendo: en vivo desde México. La película de la gira sale hoy, así que estén bien pendientes para que podamos ver esos shows en vivo. Que aparte ella ya la tiene clarísima, sabe hacerla muy bien. Sí. Y, entre otras, señora, consejo del día. Por favor. Si usted no ha visto al papá de Dua Lipa, es importante. Vaya, véalo. ¿Sí? Si uno entiende, claro, cosas. Que sí. Uno entiende. Sí. Uno entiende y dice, ay, mira, claro, eso viene de ahí. ¿Y la mamá? Bien, gracias. ¿Han visto a la mamá? La verdad, no. Voy a buscar a la mamá. Por favor, te pido. Furtado con Turn Up the Light. Mira, se pusieron las cosas interesantes. ¿Con qué? What happened? Porque mi reina, la reina del pop, la que tanto esperé, que sin darme cuenta se me fue. ¿De dónde es eso? Espera, otra vez. ¿No la reconocieron? Mi reina, la que tanto esperé, que sin darme cuenta se me fue. ¿De Diomedes? No. ¿Eso es, ¿no?, Romeo y Julieta? No sé. ¿Cómo podré disimular? Muy bien. Sí. ¿Qué es eso? ¿Tú lo buscaste, Catalina? Sí, obvio. ¡Tramposos! De grupo Nietzsche. Y ustedes supuestamente les gusta Nietzsche. Ah, me. Son falsos. ¡Oh! O sea, sí, pero no me la sé. Así, yo como tampoco tú. Llegué tan rápido. No soy tan fan. Ay, ustedes. Pero me gusta. Pero bueno, estábamos hablando de la reina, retomando nuestro camino, porque ella ha decidido tomar el camino de la revancha, del odio, de la puya, y me hace feliz. ¿Qué hizo? Porque imagínate que nosotros estamos pendientes de su Confessions 2. Uh-huh. Sí. Sí, entonces estamos esperando. Ya sabemos que obviamente se va a ir por la música electrónica. Ha compartido varias canciones. Está su chévere, I Feel chévere. So Free es una cosa fantástica que vamos a poner ahorita. Y yo digo que es así. Ustedes me dirán cómo lo perciben. Cuando Charlie XCX. Ah. Mónica Yulitza decidió sacar su nueva producción. Dijo que la pista de baile estaba muerta. Lo recuerdo. Sí. Y por eso ella le estaba dando bomba a su rock, no sé qué, que escuchamos y no nos pareció tan rock. Si sí, tiene unas guitarras ahí que le hacen ruidito y uno dice, me estás vendiendo locura. Sí. La cuestión es que Madonna estuvo compartiendo en sus redes sociales precisamente ayer. Okay. Un post que decía, para quienes dicen que el baile está muerto en 2026, quizá estés tocando la música equivocada. Gol, Madonna 1, Charlie XCX 0. Uno que dice ahí, exactamente, tomamos la ahora yo no sé si es, si va para ella. Yo pero los comentarios fueron diciendo, esto es para Charlie XCX, esto lo dijo ella, ta, ta, ta. No, jamás, y tal vez ella dice mejor dicho, al que le caiga el guante. Que se lo chante. Ajá, ¿ya? También habló Charlie XCX, pero, y acá nos vamos con las dos, no, ella todavía no sabía lo que Madonna le había tirado. Uh-huh. Ella estuvo hablando, fue de su nuevo trabajo discográfico, el más reciente sencillo que se llama Rock Music. Rock Music. Y la gente está dividida. A ella le encanta cuando esas cosas pasan. Sí, le encanta la polémica. Y siempre ha pasado. Uh-huh. Y realmente uno la siente genuina porque ella dice que de eso se construyen muchas cosas y eso puso. Dijo que le parecía muy interesante lo que estaba pasando con las reacciones de los fans con la canción Rock Music. Mis amigos y yo hemos estado hablando de cómo en cierto modo no se recuerda el discurso inicial en torno a la música PC. Cómo se consideraba que el sello casi criticaba o menospreciaba la música pop o algo así. Todo esto es fascinante. Me encanta hablar de música y con mis amigos, así que me alegra que la gente comparta sus ideas. No voy a explicar de dónde saqué la idea de Rock Music, pero lo único que sé es que las cosas pueden ser divertidas, serias, sinceras y alegres a la vez, y eso es lo que siento por muchas de las cosas que creo. En fin, estaba pensando en algunas cosas y se me ocurrió publicarlas en internet. Probablemente me arrepienta. Igual, 1-0. Ella ganó. Sí. Madonna. Uh-huh. Esta es la nueva. Es la reina. I feel so free. Tragada esta canción. Para mí es de las canciones más chéveres de este año. Ah,